Habemos fiesta provincial del mate en Winifreda, señoras y señores. No sé cómo va a estar el clima, pero me parece que pinta que vayamos con el termo, el mate, y nos vayamos a Winifreda, aunque sea con unas carpitas. Olvídate. Porque Winifreda tiene su propia fiesta provincial y llega este fin de semana. La tenemos a Claudia Bisbeck, directora del área de cultura de la Municipalidad de Winifreda, para que nos cuente un poco cómo se están preparando para esto. Hola, Claudia, bienvenida. Paula y Camila te saludan. Hola, buenas tardes, Paula y Camila. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, con mucha ansiedad, los preparativos ya casi todo listo, ¿no? Pero con un poco de ansiedad con el tema, como mencionabas hace un momentito, del clima. Pero bueno, con optimismo, aparentemente todos los pronósticos nos auguran, por decirlo así, que el domingo a la tarde ya no lloverá. La cuestión es un poco el terreno y demás, en qué condiciones va a estar, pero bueno, ya tuvimos una previa similar el año pasado, así que ya más o menos estamos al tanto de qué puede pasar. Claudia, bueno, contales a la gente qué día se va a llevar a cabo esta fiesta del mate, en qué lugar de Winifreda y bueno, con qué se va a encontrar la gente que asista. Bien, esta fiesta está programada para el domingo 20, este domingo que viene. A partir de las 14 horas se abre el predio. Queremos también aprovechar esta oportunidad que nos brindan para informar a todas las personas que suelen llegar hasta Winifreda. Este predio que denominamos el vivero municipal, que tiene mucha gente a visitar, se va a abrir al público recién a las 14 horas. Así que allí con el patio de artesanos y a partir de las 17 horas con los espectáculos. Y por si hay alguien que no conoce el vivero municipal de Winifreda, está ubicado en el cruce de rutas 35 y Nacional 35 y Provincial número 10, previo al ingreso a la localidad. Y este lugar es en el que se encuentra también el parque acuático, que no está abierto todavía, vamos a aclarar. Y como mencionaba recién, a partir de las 17 horas, los espectáculos musicales. Vamos a tener folclore, vamos a tener rock, cuarteto, DJ, variadito para que, como siempre, disfrute el público variado que va a esta fiesta del mate. ¿Por qué fiesta del mate? ¿Qué representa el mate para Winifreda? Bien, esta fiesta tiene una tradición bastante larga. Comenzó en la década del 70 con un músico que vivía aquí en Winifreda, que era Nicasio Rodríguez, que tenía una orquesta, con esa orquesta recorría distintos pueblos de La Pampa, y bueno, la integraban también sus hijos. Entonces él pensó, como llevaba a sus hijos, que eran bastante jóvenes en ese momento, que estaría bueno difundir un poco más la costumbre de tomar mate. Uh-huh. En esa instancia que eran los bailes populares, ¿no es cierto?, en las localidades. Y allí nació en el 71, podemos decir, la fiesta del mate, que primero se hacía en cada localidad de La Pampa y después en Winifreda. La central, digamos. Después, a fines de la década del 70, dejó de hacerse esta fiesta y hacia el 2003, un grupo de alumnos en un espacio en el colegio, precisamente de turismo ecológico, propusieron al municipio volver a realizar esta fiesta. Y bueno, a partir de allí se comenzó a hacer primero como una fiesta local y después ya provincializada. Pero en nuestra localidad, por allí lo distintivo a otras fiestas provinciales que tienen que ver con la producción del lugar, nosotros no producimos yerba mate, sino que esta fiesta tiene que ver con fomentar esa costumbre, la costumbre del mate que está en Argentina, ¿no? Y también pienso, ¿no, Claudia? De que tengan una fiesta provincial en Winifreda también lo ayuda al pueblo para mostrarse, para presentarse y también para que gente de distintas localidades vaya a conocer el pueblo. Exactamente, porque como mencionaba anteriormente, la reedición de esta fiesta a partir del 2003 tiene que ver con este concepto de turismo ecológico, decían los alumnos del tercer ciclo, y propusieron que se hiciera en el vivero, que en ese entonces era un espacio recién recuperado. Entonces, bueno, precisamente como para mostrar ese espacio natural, producto de la mano del hombre, pero con muchas especies y que es tan, tan lindo, bueno, esa también era la idea, ¿no? Además de la promoción del mate, sí. Me imagino que, ya del año pasado que lo podemos celebrar, y me imagino lo que fue también la pandemia, el año pasado seguramente con alguna que otra restricción. Mira, yo ya estoy perdida cuando se abrió definitivamente todo esto, pero ¿cómo lo viven ahora? Teniendo en cuenta también la creación de este parque acuático que le dio realmente un anexo más a todo lo que se venía disfrutando de Winifreda. Sí, porque como decíamos, sí, ya la fiesta del mate nos había proyectado en el escenario pampeano y un poquito más allá, pero con la apertura en febrero de este año del parque acuático fue, bueno, realmente asombroso el nombre de Winifreda y de ese parque acuático, cómo resuena en distintos lugares de la provincia y más allá. Nos damos cuenta por la cantidad de llamados, mensajes y demás, que, bueno, duraron durante todo febrero y ya en octubre de este año comenzaron a llamarnos nuevamente. Y muchos colegios, escuelas deportivas, bien, de distintos colectivos que quieren traer grupos, ya nos están llamando para agendar fecha y nosotros todavía tenemos algunas obras que está llevando adelante el municipio en el lugar para mejorarlo, y tenemos prevista una fecha, pero no es con exactitud, ¿no? Esta fecha sería mediados de diciembre, de apertura. Bueno, pero gente que concurra al parque van a tener. Y también hace poquito inauguraron otra obra que también tiene que ver con el agua. Exactamente, sí, porque bueno, aquí en La Pampa la verdad que todas las obras que tienen que ver con el agua o todos los atractivos, bueno, nos llegan, nos calan muy hondo, ¿no es cierto?, a los pampeanos. Entonces ya teníamos dos fuentes en la localidad y se inauguró, una quedó en desuso con el tiempo y ahora se inauguró una nueva en este espacio que se denomina Paseo de las Vías, que precisamente está a la vera de lo que antiguamente fue la estación de ferrocarril. Y bueno, entre sus paseos, bancos, luminarias, nueva forestación, juegos infantiles, también tiene una fuente que fue inaugurada en abril de este año durante el aniversario de la localidad. Claudia, ¿cómo es el tema de las entradas? ¿Hay entradas anticipadas? ¿Dónde se pueden adquirir? Sí, en Santa Rosa tenemos en un local comercial, no sé si lo puedo mencionar. Sí, menciónalo. Sí, en Huitrú Zapatos, que todos los años nos hace este favor de vender las entradas anticipadas. Allí las pueden adquirir en Santa Rosa. ¿Podemos decir el precio más o menos para que la gente tenga una referencia? Sí, es 1.000 pesos. Bien. Y en puerta 1.500 pesos, y esta entrada se abona a partir de los 14 años de edad. Perfecto. Así que bueno, creemos que es bastante accesible y además una franja etaria bastante amplia que pueden entrar sin abonar entrada. Me imagino, bueno, hay que ir con reposera, hay que ir con mate. Bien preparados. ¿La yerba la vamos a comprar ahí? ¿Cómo es la historia? A gusto de cada uno, pero sí, la idea es matear mientras disfrutamos de los espectáculos, del patio de artesanos, del vivero, del entorno, y de poder estar en familia o con amigos y con gente, de poder compartir esto. Y también ya hay quien comparte el mate, ¿no es cierto? El año pasado la hacíamos y como que más bien fomentábamos cada uno con su mate. Claro, ¿no? Este sí, no queda otra. Claro, este año ya lo dejamos un poco librado a cada familia. Pero sí, estamos informando que es mejor que cada cual se lleve su reposera por una cuestión de comodidad y de que quizás si hay mucha gente no van a alcanzar las sillas. Y por supuesto que pueden ingresar con todo lo que tenga que ver con el mate. Pero también vamos a tener allí para vender yerba, diversos productos alimenticios que pueden maridar bien con el mate y también otras bebidas. Pero bueno, intentamos difundir el mate. No se puede ingresar con otras bebidas al predio. Qué grande, qué grande. Bueno, mucha mer. De todas maneras, pregunto, ¿llueve? En el caso sí. De que llueva, ojalá que no, crucemos los dedos, pongamos cruces de sal, lo que sea. Pero en el caso de que pasara, ¿no? ¿Se suspende y se pasa por otro fin de semana? ¿Cómo lo planifican? Sí, se suspende porque, bueno, no tenemos plan B para esta fiesta, porque la idea siempre es realizarla en el vivero, en ese lugar, en ese entorno, y tampoco, aunque quisiéramos trasladarla a un lugar cerrado, contaríamos con un espacio, aunque tenemos el club recientemente remodelado, con unas instalaciones muy cómodas, muy modernas, hermosas. No está previsto la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que es posible que entre en esta fiesta o que habitualmente se llega hasta esta fiesta. Es para un público mucho más acotado el club. Claro. Claudia, muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse, como siempre lo hacen en esta ocasión y en otras también, que he tenido el placer de conversar con ustedes, de compartir distintas manifestaciones y actividades de nuestra localidad. Por favor, y bueno, desde ya esperamos ahí el aviso, ahí tenés el teléfono del productor para que nos avises cuando se active el parque acuático que tenemos que ir ahí a pleno. Muy bien, bueno, los esperamos. Muy bien, sí, les avisaremos entonces. Un abrazo grande, Claudia, muchas gracias. Otro para ustedes, hasta siempre. Gracias.